29 con la alta rima rapper se descarga. Mi letra está y vivito que te amargan. Ando en el barrio antilarva. Mi raíz, mi cultura no se compara. Hemos llegado a poner la vara. En estos disparos ritmos varios. Hip hop con un amplio cuestionario. De programa quedaría más contento que la chucha. Con una merca de dos lucas. Mi clan acostumbrado a reírnos de tu puta silencio. Ya pasó la ayuda. La liga está clara. Con tu estilo no se travesea. Reza, reza, ripeo el tema. El lema sobresale 06. El término 2007. Esperando con mucha gana a la distancia. Sin pescar tu ruina son mi farra. Nahue, como Tawa, apesta a desagüe. Grado etílico con un fósforo a lo Gonzo. Ardiendo llama, ¿cómo se llama? La liga 29, un paso 31 desde la infancia. Reunión de gente para divertirse. Introvertida, estilo de vida. Su tema, su drama. El cabro que la playa se explaya. Sin bombo, te guata en la playa. Calor insoportable, de lo que hable suena estable, amable. El rap en el cable, lo conociste. Saliste a la calle y lo comentaste. Orlando City, real impacto, sur alto, al toque. La pista, mijo, salva por bloque. No me provoque, alcornoque, semilla de mal brote. Pony, corre al trote. Oye, la corona es más soporte. Y cucaracha, cachai que participó del 29 como haya. Lo siento si tu napier me escucha y se me agacha. Lo siento si es cochina y entera de onda marcha. Escucha, la nieve city y la colonia en el rap dando la lucha. Chucha, este cabro con su rima no era poca, era mucha. Me cago en las cochinas que las pican a cartucha. Guacho, si es que andáis con puros trucos por la vida te despacho. Muchacho, soy fan de Super Napa Macho. Soy adicto a las Pilsen, a los Joyson y los Nacho. Haciendo rap de guacho chico. Cuando queráis te lo explico. En si te descalifico. Desde los cinco a tu hermana hasta la punta de mi pico. Oye esto como fluye. Me sumo y no salgo en tu flyer. Como más hierba que un hippie. Te creíste papi. Y cuando me escuchaste te hiciste pipi. Corre rima como agua en río Mississippi. Te arruina el tapiz. Si quieres que continúe, pásame el lápiz. Nunca insinúe lo que no fue. Lo que no es de usted, no evalúe, no actúe. El disco está rayado como mi cuerpo. Me tatué. Mi vecina me dijo: hijo, que es un brujo, un tatué. No carajo, que le preocupa mi dibujo. Rapo estropajo. Sabes que atrapo el ritmo. Lo que extrajo lo estrujo. Trabajo por el bajo. Toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro